Soy equilibrista, la libertad, mi precio de remate, mi corazón lo cubres con tus manos y la verdad está en mis palabras. Esta canción la inspira hoy tu alma. La inspira.